Como todos los miércoles, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Sumec, hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo, quien es responsable del área de niñez y adolescencia de Sumec, la presentamos a Antonella Marino, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día, un gusto volver a escucharte. Igualmente, un placer. Bueno, acá nos encontramos hoy porque nos convoca un tema muy importante, que es que el día 12 de junio se conmemora y se reflexiona sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Les voy a comentar un poco de dónde surge este día. Y después, bueno, vamos a estar comentando un poco el laburo que viene haciendo Sumec desde el área de niñez para ir conversando sobre esta temática. Bueno, en primer lugar, en el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fue la que declaró esta fecha como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Lo hace con el objetivo de dar visibilidad a esta situación que afecta a muchas niñas y a muchos niños alrededor de todo el mundo, con un principal objetivo que es generar conciencia y impulsar los cambios necesarios para que ningún niño ni ninguna niña se vea privado de la posibilidad de acceder a derechos fundamentales, de los cuales se ve privado, ¿no?, cuando se involucra en estas actividades productivas de trabajo, y se los ve privados de acceder a derechos fundamentales como son la educación, la salud, la recreación, las libertades elementales de todo niño y de toda niña. Esto, por supuesto, que no podemos mencionarlo de forma aislada con lo que nos pasa hoy en día, porque hacemos un análisis general de lo que nos está pasando como sociedad a nivel laboral, en este gobierno de turno que tiene un tinte liberal, donde la precarización laboral es moneda corriente, ¿no? Y que, por supuesto, esto se ve en materia de adultos y de adultas, donde las noticias nos azotan permanentemente, de que hay un montón de despidos, que cierran cada día más fábricas y empresas y dejan a un montón de familias en la calle sin tener para comer. Y cómo esto, ¿no?, lo trasladamos a lo que es la infancia y la adolescencia, en donde los niños y las niñas salen a acompañar a sus familias, a poder encontrar, digamos, un sustento de vida.